Parece que ha llegado el día de hablar de software libre. En la OFI libre. Anda, hoy de software libre, ya era hora también. Tanto jaleo que tenemos de software libre, no hablamos nunca de software libre. Que es por lo que yo me vine aquí. Ah, sí. Pues yo, lamentablemente, de software libre no sé mucho. No, pues yo empecé a trabajar con software libre hace mucho. Porque, bueno, realmente fue suerte cuando estaba haciendo ya, terminando la carrera, empecé a trabajar con Unix. Y entonces había gente que instalaba aplicaciones libres encima y demás. Y poco a poco pues te vas metiendo y luego... Pues nada, cancha. Y desde hace muchos años mi ordenador, mi portátil es Debian con software libre y me llevo muy mal con las aplicaciones privativas, pero no solo por cuestiones filosóficas, sino porque en general me funcionan peor en la mayoría de los casos. Pero bueno, se va bandeando, ¿no? Cuando decís aplicaciones privativas, es por ejemplo Microsoft. Bueno, no es cuestión de que sea una marca de una empresa, sino es una cuestión de las libertades que te da la aplicación como usuario. Y eso tiene que ver con los permisos que te da el productor o el autor sobre la aplicación. Es muy parecido a lo que hemos hablado ya otras veces de cultura libre en general, acceso abierto, no sé qué. La idea del software libre es que si te dan un programa y te dicen que es software libre, tiene que ser un programa que tú puedas ejecutar como te da la gana, sin restricciones a la hora de ejecutarlo, pero que además lo puedas copiar y lo puedas publicar, lo puedas poner en internet, como quieras, que además puedas ver su código fuente para entender cómo está hecho, y poder modificarlo si quieres, y que lo puedas modificar y las modificaciones también las puedas redistribuir. O sea, en otras palabras, que el programa funcione como un conocimiento que se va compartiendo entre la gente y que cualquiera lo puede mejorar, cualquiera lo puede utilizar, cualquiera lo puede redistribuir. Y a mí me parece muy interesante esa forma de entender el programa como conocimiento, porque si lo piensas un poco, el software en realidad es un conocimiento que funciona. Entonces, si tú comparas, por ejemplo, con el conocimiento tradicional, por ejemplo, una receta de cocina. Alguien te dice una receta de cocina. Ah, y está bien. Que es un ejemplo buenísimo. No, pero está bien, porque tú la ves paso por paso y tal, pero tú la tienes que hacer. Y la diferencia fundamental con el ordenador es que el ordenador te la hace. Por eso es un conocimiento que funciona. La receta de cocina es un conocimiento, pero no funciona. Tú tienes que saber hacerla y tienes que tener cacharros para hacerla y tal. En el software, si tienes un ordenador, funciona, sí. Porque el ordenador se encarga de correr el programa. Vale, pero yo pensé que ibas por el lado de decir, tengo esta receta... Y otra persona la puede aprovechar y agregarle sal. Claro, ¿no? Efectivamente. Además ocurre eso. Pero eso ya lo hemos comentado ya en algún otro caso de conocimiento. La idea de la receta funciona muy bien para explicar cómo cuando la gente la puede ir modificando y la puede ir, pues los platos, digamos, van evolucionando, ¿no? Pero aquí es que además es como que tienes una máquina automática que tú le das nada más que la receta y te sale el plato para que te lo comas. Sí. Esa es la parte interesante. O sea, tú tienes una aplicación como una hoja de cálculo y tú no tienes ni idea de cómo funciona la hoja de cálculo por dentro, ni nada, ni sabes nada de todo eso. Pero tú la pones y te pones a trabajar con ella, y funciona. Esa es para mí la gran diferencia. Pero también cuando lo miras desde el otro lado, si te han dado los planos de la hoja de cálculo, si te han dado cómo está hecha y sabes un poquito de informática, pues tú puedes ponerte a cambiar cosas. Y dices, es que a mí la cabecera esta de aquí no me gusta cómo me la pone, me gustaría un menú de no sé qué y tal. Tú puedes meterte y cambiarlo, o arreglar un error, o lo que sea. Y de nuevo, la nueva versión de nuevo funciona. Por lo tanto, si arreglas un error, por ejemplo, en el programa, se lo arreglas para todo el mundo que usa ese programa, no solamente para ti. Y esas son las diferencias fundamentales con el software, yo creo que privativo, tradicional o como lo quieras llamar, ¿no? Bien, bien. ¿Y ejemplos de software libre cotidiano? Bueno, eso está muy bien porque mucha gente yo creo que piensa que no usa software libre, pero sin embargo lo usamos muchas veces sin saberlo. Por ejemplo, cuando tenemos un móvil Android, pues gran parte del software que lleva él, la parte sobre todo más básica de Android, es libre en realidad, porque se distribuye como programa libre. A lo mejor en tu móvil tú no puedes acceder fácilmente a él o algo por el estilo, pero la versión original es libre, la puedes mejorar y de hecho te puedes instalar versiones completamente libres de Android en tu móvil. Si tienes un iPhone pasa algo parecido, lo que pasa que por la forma de las licencias, ahora si quieres hablamos un poco, en realidad no te dan esa, digamos, libertad, pero el software que tienes ahí originalmente era libre. Pero donde más estás usando software libre es cuando usas servicios de Internet. Prácticamente todos los servicios de Internet hoy día se montan con un 90-95% de software libre. Ya que estoy hablando de los Google, Microsoft, etcétera, del mundo, que lo utilizan internamente en sus plataformas, sí. Porque son las mejores soluciones en muchos ámbitos de lo que se llama la computación en la nube o cloud computing, como quieras. Entonces, tanto para, no sé, acceso a bases de datos, o para servidores web, o para aplicaciones web, muchas de las aplicaciones que se usan ahí son libres. Y la infraestructura de red que hace que todo eso funcione, en gran parte, en una grandísima parte, también es libre. Por eso, cuando decimos, yo uso Microsoft, yo uso... Bueno, en realidad depende qué cosa concreta estés usando y Sí. aunque tú no lo veas, muchas veces el software libre va a estar detrás y va a ser el que permite que eso funcione, aunque a lo mejor la aplicación que a ti te den no sea libre. Pero eso es lo que ha permitido ese modelo. Y que sea libre quiere decir que es gratis. Bueno, depende, ¿no? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero es que es la típica pregunta, ¿no? Decir, Claro. es gratis. ¿O? No, que sea libre quiere decir lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tú lo vas a poder copiar, que tú lo vas a poder usar, que tú lo vas a poder mejorar, pero no necesariamente quien te lo dé te lo va a dar gratis y sobre todo puede que te cobre por otras cosas, puede que te cobre por el servicio, o puede que te cobre por hacerte cambios o lo que sea. Entonces, por ejemplo, tú Bueno, puedes estar por saber un... usarlo, ¿no? por saber Porque... usarlo también, por supuesto. Entonces, puede que, por ejemplo, alguien te dé un servicio en la nube, lo que sea, que esté hecho completamente con software libre, pero que te ponga una cuota de suscripción para poder usarlo. No es ningún problema desde el punto de vista del software, el software sigue estando allí, tú lo podrías copiar, podrías montar tu propio servicio, pero claro, mantener el servicio lleva unos costes, alguien lo tiene que pagar eso. Entonces, hay muchas formas de pagarlo, pero una de ellas es, pues, lo paga el usuario. Entonces, por ponerte un ejemplo, tienes una alternativa a todos estos servicios de almacenamiento en la nube, que es libre, que se llama Nextcloud. Nextcloud lo proporciona fundamentalmente una empresa y te da el software y tú lo puedes instalar en tu propio ordenador y tienes una cosa muy parecida al Google Drive o al Microsoft, no sé cómo se llama o lo que sea, ¿no? Pero claro, lo tienes que mantener tú, tienes que preocuparte de actualizaciones, arreglar errores. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer perfectamente y hay muchas empresas que lo están haciendo. Pero también Nextcloud te da el servicio. Entonces tú puedes directamente contratar con ellos una suscripción, pagas tanto al mes y te dan directamente un Nextcloud para que tú simplemente lo uses. Hay mucha gente que le interesa más eso. Eso es interesante, sí. Y relacionado un poco con eso, yo no nos da tiempo a hablar de ello, pero es muy interesante los modelos de negocio, porque también hay gente que piensa que el software libre, pues, quiere decir libre, quiere decir gratuito, o que me van a cobrar poco, cómo se gana dinero con eso. Bueno, hay mucha gente que vive de hacer software libre porque hay muchas empresas que están basando sus negocios en software libre, como hablábamos antes. Entonces, hay muchos modelos, desde simplemente yo trabajo para alguien, me pagan mi nómina todos los meses y ya está, soy un buen desarrollador, quieren que yo trabaje en un producto libre porque es fundamental para esa empresa, adelante. Y hay otras empresas que, por ejemplo, lo que hacen es simplemente dar servicios a terceros. Entonces, este tipo de cosas que estábamos hablando, oye, manténme esta aplicación que es libre, pero yo no quiero mantenerla y tal, pues alguien lo tiene que hacer, ese alguien cobra por ello, claro. Y hay una gran parte del negocio de la informática hoy día está basado en soluciones libres. No siempre te pagan específicamente por desarrollar software libre, pero hay mucho negocio alrededor de ello. De hecho, una de las mayores empresas de esto se llama Red Hat, la compró IBM hace unos años, por una burrada de millones o miles de millones de dólares, porque tienen gran parte del mercado de soluciones libres y de proporcionar servicios, digamos, para gente que quiere utilizar soluciones libres, ¿no? Sí, estoy pensando, ¿no? Que las plataformas donde tenemos actualmente las revistas en la universidad o JS es software libre, pero está gestionado por, bueno, no sé si gestionado, pero nos da soporte Sí, yo una creo que eso es un empresa. buen ejemplo. De hecho, podemos ver un poco qué más cosas tenemos en la universidad, porque hay varias un poco con un modelo más o menos de ese estilo. En la universidad, en varias de sus de las cosas que proporciona como servicios a la comunidad universitaria, utiliza software libre. Algunas cosas se mantienen dentro de la casa, o sea, no mantiene la gente de servicio de digitalización, pero hay otras cosas que las tenemos contratadas con empresas. Entonces, esas empresas cobran por dar un servicio basado en un producto libre. OJS, que es la plataforma de revistas, es un buen ejemplo. Entonces, ahí lo que se le ha contratado con la empresa es, oye, manténme la plataforma OJS tal como la queremos en la universidad, con el logo de la universidad, con el nombre de dominio de la universidad, etcétera, etcétera. Y ellos se encargan de hacer ese mantenimiento. Con la personalización Personalización, eso que es. Con queremos. lo que queremos nosotros, y de hecho es parte del hecho de que sea software libre, pues tiene que ver con que podemos hacer la personalización que nos dé la gana. Se acaba convirtiendo en un problema de coste, ¿no? A veces más Claro. barato, a veces más caro, pero si te conviene, lo puedes hacer. No dependemos de lo que decida alguien El en mismo ese caso mundo. que Moodle, el aula Claro, virtual. claro. Moodle, el aula virtual, es un buen ejemplo porque lo usamos todos en la universidad, tanto alumnos como profesores, y es software libre también. También mantenido en parte por una empresa tercera, parte del mantenimiento se hace desde aquí, parte se hace desde fuera, pero la idea es un poco la misma. Está el software libre desplegado, la inmensa mayoría de la gente que lo usa ni sabe que es software libre, ni en el fondo le importa demasiado. Pero nos beneficiamos de ello porque si lo queremos, por ejemplo, integrar con nuestras herramientas corporativas de la universidad, pues es mucho más fácil que otras plataformas porque puedes tocarlo como te haga falta. Y si en la universidad no tienes las capacidades para hacerlo, puedes contratar a una empresa que te lo haga. Y en principio esa es justamente una de las principales ventajas para las empresas o para las instituciones del modelo de software libre, el poder buscar soluciones en un mercado en competencia, porque la diferencia yo creo que clave es que cuando tú vas a contratar, por ejemplo, OJS o Moodle, no tienes un solo potencial contratante, sino que puedes ir a cualquier empresa que dé ese servicio. Y si hay mercado, habrá empresas. Con lo cual quiere decir que, claro, al tener competencia, pues ya sabes, los precios bajan, el servicio es mejor, etcétera, etcétera. No, no tienes un solo proveedor que te va a dar algo o no, porque está en una posición monopolística y si no quiere no te lo da, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la suite de Adobe, ¿no? Dentro de para las universidades en España, o no sé si al menos en Madrid. No, yo creo que es un caso muy habitual, porque tú estás usando un software privativo en la universidad o en cualquier otro lado, y de repente la empresa, por lo que sea, cambia de política. Y al cambiar de política puede hacer de todo, desde descontinuarte el producto y se acabó, no lo puedes usar por mucho que quieras, porque no lo es de ellos y han dejado de distribuirlo, o subirte los precios, o cambiar la política de uso de forma que antes, algo que antes podías hacer ahora te es más complicado, ¿no? Vale, solo por aclarar que lo que decía era que la suite de Adobe tenía un costo para las universidades y ahora tiene otro, tan elevado que ha hecho imposible que las universidades afronten las licencias para todo el alumnado. Claro, pero por hablar de otro caso, que no tiene con universidades, hay una empresa que se llama Unity, que desarrolla un software que se llama Unity, que se utiliza muchísimo ahora para videojuegos. Sí. Entre otras cosas, videojuegos en 3D, en realidad virtual y de otros tipos, ¿no? Esa empresa tenía una licencia para desarrolladores muy barata y mucha gente la estaba usando. Hace unos meses decidió cambiar la política de licencias y de repente muchos desarrolladores se han encontrado con que ahora les va a costar mucho conseguir los recursos para poder pagar las licencias para seguir desarrollando sus juegos. Por eso se están pasando a otra herramienta alternativa, que se llama Godot, que es libre, y donde ellos tienen el sentimiento de que eso nunca les va a ocurrir. Porque incluso si la gente que ahora está desarrollando Godot, que es una especie de organización, no exactamente voluntarios, porque hay muchas empresas metidas, pero si un día decidieran cambiar su política, ellos podrían coger su propia versión de Godot y seguir trabajando con ella, que es la parte interesante del software libre. Si la gente que lo produce no te gusta cómo lo está haciendo, tú puedes hacerte tu propia versión, si tienes recursos. Porque la licencia te lo permite. Claro, la licencia te lo permite y el resto es una cuestión de tiempo y de esfuerzo. Si eres voluntario y te apetece, lo puedes hacer. Pero si eres una empresa y para ti es importante para tu negocio, lo puedes hacer porque es cuestión de echar cuentas, me conviene, me pongo de acuerdo a lo mejor con otras empresas para hacer un consorcio y entre todas mantenemos la versión. Eso es algo que ha pasado varias veces en el mundo software libre. El productor original, por lo que sea, no me gusta cómo lo está haciendo y entonces me organizo con otra gente y hago otra versión alternativa. Y eso en general tiene mucho éxito porque al final el software va donde la gente quiere que vaya. Y eso, claro, en informática es básico. Es donde están los clientes, es donde acaba estando el dinero, ¿no? Bien. Y dentro de la universidad, a nivel alumnado, los estudiantes trabajan, desarrollan software libre. Es que yo creo que tanto en mi escuela, que es la de la Ingeniería Fuenlabrada, como en la informática, y yo creo que en la ESTE también, mucho del software que se utiliza y que se desarrolla es libre. Muchos laboratorios están usando software libre, no siempre, pero muchos de ellos. En nuestro caso tenemos la que probablemente es la instalación más grande de ordenadores con Linux de España, vamos, de Linux para docencia, quiero decir. Tenemos más de 200 equipos para los alumnos en los laboratorios de informática, que tienen solamente, bueno, están basados en Ubuntu, una versión de Linux también, y es fundamentalmente software libre lo que tienen. Y los alumnos prácticamente en todas las carreras de nuestra escuela trabajan con ello. Pero en informática me consta que la mayor parte de las aplicaciones también son de eso, y en la ESTE en muchos casos. Lo cual yo creo que los alumnos, digamos tecnológicos, sí que tienen una buena exposición al software libre. Probablemente en otros grados no tanto, porque la mayor parte de las plataformas que proporciona la universidad, hoy por hoy, pues no son libres a la hora de utilizar. No, de hecho, dentro de mi área, ¿no?, comunicación, no trabajamos prácticamente con software libre. Sí, yo creo que tenemos ahí una oportunidad un poco perdida, que ya veremos si entre todos somos capaces de cambiarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacemos cosas muy simples, como procesamiento de textos, pues claro, puedes usar Word, que lo tienes ahí, ¿no? Pero a mí me parece una pena que los alumnos no salgan de la universidad como mínimo sabiendo que tienen otras opciones. Bueno, que pueden usar, por ejemplo, LibreOffice y que lo pueden poner. En general se usa muy poco, desde mi punto de vista, la gente acaba viendo cómo piratea una versión de Word antes de instalar LibreOffice, que para casi todo lo que tienes que hacerte va a dar igual, ¿no? Es que ahí está la cosa, ¿no? Si en la universidad trabajamos siempre con software privativo, estamos formando un alumnado que cuando vaya a la vida real, a la vida profesional, va a demandar ese software privativo y va a estar condicionado a pagar esos costes, mientras que con software libre tienen más libertad en ese sentido. Sí, no, y si piensas por un momento en la universidad como agente transformador, que es como yo creo que a muchos de los que estamos en la universidad nos gusta verla, A mí me sorprende mucho que desde el punto de vista tecnológico parece que la gente no entra en ese razonamiento. Mm. O sea, gente con la que tú hablas y está completamente de acuerdo en que la universidad tiene que tratar de transformar la sociedad para bien, dar opciones a la gente, que todo el mundo pueda. Cuando llegas a tecnología, te dicen cosas como, no, estoy enseñando esto porque es lo que se enseña en la industria, lo que se usa en la industria, ¿no? Es al revés, ¿no? Claro, o sea, en realidad nosotros estamos educando a generaciones de estudiantes que van a usar eso cuando llegan a la industria porque es lo que conocen. Y lo hemos visto en informática, porque en informática hemos tenido en todo el mundo, informática, telecomunicaciones y áreas, digamos, relacionadas. Hace 20 o 30 años el software privativo era muy, muy habitual. Pero cuando empezaron a salir generaciones de estudiantes que habían, en todo el mundo me refiero, no es cosa nuestra ni mucho menos, ha pasado en todo el mundo, que conocían software libre porque estaban trabajando con ese tipo de opciones, la industria ha empezado a cambiar, hasta el punto de que ya ha cambiado radicalmente. Yo estaba usando en gran medida soluciones libres, ¿no? Yo creo que ahí perdemos una oportunidad como universidad, ¿no? Como mínimo el explicarle al alumno y explicárselo de forma práctica, mira, hay otras opciones. Y luego a lo mejor te interesa más la privativa, muy bien, tú decides, ¿no? Vas a ser una persona mayor, un profesional en tu ámbito, decide lo que quieras, ¿no? Pero al menos que sepas que tienes otras opciones. Y nos cuesta mucho como institución, yo creo, que transmitir eso. De hecho, yo creo que transmitimos lo contrario. Transmitimos, esta es la solución que todo el mundo te va a pedir. Todo el mundo te va a pedir tu trabajo en Word, por ejemplo, ya. O en PowerPoint. Hasta el punto de que decimos, en vez de decimos... Pues, ¡ay! Esa bueno, soy tú sabes yo, qué te pasa, esa ¿no? soy yo, que dice PowerPoint, que dice PowerPoint en vez de decir transparencia. Bueno, yo digo transparencias, otros dicen presentaciones, diapositivas, yo qué sé. El problema probablemente es que no tenemos una buena palabra, ¿no? Pero PowerPoint, por favor, es como llamar a un dentrífico, llamarlo el Colgate en vez de llamarlo el dentrífico, ¿no? Bueno, que se nos acaba el tiempo, chicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes de que se acabe, una cosa muy importante. En el software libre son muy importantes los voluntarios, la gente que desarrolla software porque quiere, no todo el mundo lo hace por dinero. Y eso también es muy importante. Y ya. Yeah. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego.